Garifuna Rhythm. Joe, Rastafari. Mi mentalidad no cambiaré. Seguiré siendo un Rastaman para siempre. Mi mentalidad no cambiaré. Seguiré siendo un Rastaman para siempre. Hablo de la raíz de la creación. Almighty One es mi más grande convicción. Me hace fuerte como león mi corazón ante el enemigo que intenta mi destrucción. La necedad del impío es su perdición. Ya es refugio del pobre en su aflicción. Cuidará el derrotero de tus pasos y aprenderás cada vez de tus fracasos. Escucha mi friend, mi mentalidad no cambiaré. Seguiré siendo un Rastaman para siempre. Mi mentalidad no cambiaré. Seguiré siendo un Rastaman para siempre. Haciendo música consciente, te relajo la mente. No soy aquel artista que va a corromperte. No creo en lo comercial, solo para agradar. Cantando incoherencia, solo para pegar. Y mientras que mi pueblo va en decadencia, analicemos cuál es nuestra influencia. Miremos las generaciones en 20 años, ver cómo con nuestras canciones hicieron daño. No, no, no, yeah. Mi mentalidad no cambiaré. Seguiré siendo un Rastaman para siempre. Mi mentalidad no cambiaré. Seguiré siendo un Rastaman para siempre. Mi mentalidad de seguro que yo no la cambiaré. Porque hace tiempo represento el reggae. Fuente de inspiración que me regaló el rey. Para que los niños escuchen y se eduquen. No es casualidad que este artista sea de esta gay. Hasta Garifuna por siempre represent. Esto es lo nuevo, así que sube el volumen. Respect para los artistas de bien. Mi mentalidad no cambiaré. Seguiré siendo un Rastaman para siempre. Mi mentalidad no cambiaré. Seguiré siendo un Rastaman para siempre. Canciones de paz, canciones de amor. Es la solución para este mundo lleno de mucha perdición. Busquemos la solución. Everything blessed. Garifuna Rhythm.